no tan distintos. El mismo origen, la misma esencia. El tercio de gallegos, como comentaba, participó de todos los hechos más trascendentes, digamos, de nuestra historia. Uno de ellos fue previo a la Revolución de Mayo, que no es muy conocido, que se lo conoció como el levantamiento de Álzaga. El tercio tuvo una destacada actuación durante la segunda invasión británica en julio de 1807, combatiendo en todos los frentes. El regimiento siguió en actividad y en 1809 sus miembros participaron activamente de una rebelión contra el virrey Liniers, encabezada por el alcalde Martín de Álzaga. Estos españoles no veían con buenos ojos que en el Río de la Plata hubiera un virrey francés, mientras que en España el rey Fernando VII había sido obligado a renunciar al trono por Napoleón en 1808. Entonces se hizo un levantamiento con el poder de las armas del tercio de gallegos, el tercio de miñones catalanes, el tercio de andaluces, el tercio de vizcaínos y de cántabros montañeses. Y de hecho renunció Liniers. Lo que pedía esta gente era que se forme una junta de gobierno a imitación de las que había en España, que estaban gobernando en nombre del rey. Digo esto porque estos fueron los mismos argumentos con que se hizo la Revolución de Mayo y la primera junta de gobierno. O sea, que el tercio de gallegos se estaba, junto con los otros regimientos, se estaba adelantando un año a lo que fue el inicio de nuestra nacionalidad. Finalmente la rebelión fue aplacada y los regimientos que participaron en ella fueron desarmados, tal como afirma el capitán Horacio Vázquez. En nuestra historia en general se pensó que se habían disuelto. Yo tengo documentación y así lo he mostrado en mis publicaciones, que el tercio no se disuelve, continúa, pero desarmado, ya no era operativo. Luego de la Revolución de Mayo y en un clima de hostilidad hacia lo español proveniente de algunos sectores de la sociedad, el tercio ya desarmado comienza a autodisolverse. Si bien hasta 1995 el tercio no tuvo actividad como tal, en la Escuela de Náutica se siguió enseñando a los cadetes la historia de este regimiento, como cuenta el maquinista naval superior Héctor Ruiz Arispe. Esto fue tomado por un entonces cadete de la escuela, de apellido Vázquez, Horacio Guillermo Vázquez, era cadete cuando escuchó esto y, dado su raíz gallega también, él le interesó el tema y empezó a profundizar. Hasta que un día vino a la escuela y se presentó y ofreció la oportunidad de profundizar con las investigaciones que él había hecho, porque había encontrado un montón de coincidencias y de hechos totalmente coherentes entre la historia de este regimiento que se mencionaba en la escuela. Y entonces empezamos a tratar de reciclar esa tradición histórica. En esa cosa que en la primera entrevista que tuvimos me pareció una aventura loca y que traté de acompañar por las dificultades instrumentales que tenía, que era lograr los voluntarios y además conseguir los uniformes y estudiar correctamente los uniformes para que fueran reales. Y allí comenzó toda una tarea muy profunda que Horacio llevó adelante de investigación, y que la comunidad gallega recibió con mucho cariño, porque ninguno de los dos, cuando íbamos a las primeras entrevistas, conocíamos a nadie de la comunidad gallega. El capitán Horacio Vázquez cuenta cómo continuó la campaña de reconstrucción del tercio. La Escuela de Náutica hace un informe a la Armada, proponiendo que, o solicitando autorización para que se poder reconstruirlo el tercio, la escuela, como legítima heredera, mantenga la custodia. Y se hace, armamos, digamos, todo un gran movimiento donde participó el gobierno de la Junta de Galicia, los centros gallegos en la Argentina, la Escuela de Náutica, la Armada Argentina, y logramos recuperar el tercio de gallegos. Son 200 años de nuestra historia que, por suerte, ya no van a dormir un injusto sueño de olvido, ¿no?